Saltando. Muchísimas gracias a toda la gente presente. Gracias por el aguante, loco. A los pibos de la vagancia. Gracias por la buena onda.